desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, oyentes de Radio Cosmos. Comenzamos un nuevo programa desde Argentina, desde el sur, explorando el cosmos. Programa que hacemos junto a Esther Letrica y Víctor Vivé. Mi nombre es Ricardo Sánchez y les recordamos, comuníquense con nosotros, escríbanos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Y queremos dedicar esta primera parte del programa a las novedades que hay en cuanto al SETI, a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Muchos de ustedes saben, es un tema controvertido, hay astrónomos a favor, astrónomos en contra. Me apareció hace unos poquitos días un artículo interesante en AstroSETI, traducido por Manuel Hermán, que me parece importante para poder compartirlo con todos ustedes. El título del artículo es Cultura en el Cosmos. Y dice así: tal y como pensaron los científicos de SETI para su primer contacto con otros mundos, ¿quién mejor para consultar que a un antropólogo, quien se especializa en encuentro con culturas exóticas? Y por tanto, durante los últimos años el Instituto SETI ha reunido repetidamente a antropólogos y estudiantes de otras disciplinas en un intento de salvar el vacío entre humanos y extraterrestres. La tarea de estos eruditos, cuya reunión más reciente fue en San José, California, es doble: intentar descubrir aspectos universales de la cultura y más tarde aplicar estos descubrimientos para construir un mensaje que pudiese ser inteligible para una civilización evolucionada independiente. Aunque es imposible predecir la naturaleza de la inteligencia extraterrestre, admitió el jefe de historia de NASA, Stephen Dick, la única certeza es que, si existen, habrá pasado por una evolución cultural. Para los investigadores de SETI, la vertiginosa variedad de sociedades que podría evolucionar en otros mundos se convierte en algo manejable por una simple razón. Si los extraterrestres pueden construir un radiotransmisor o una baliza láser de alta potencia, ellos y nosotros ya tendríamos algo vital en común. De hecho, puede haber formas de inteligencia similares a los delfines en los océanos de otros planetas, pero a menos que puedan erigir transmisores para enviar señales a través del espacio interestelar, nunca sabremos de su existencia. Y para construir la tecnología que haga posible el contacto, como a menudo se ha argumentado, los extraterrestres ciertamente necesitarían conocer algo de las matemáticas que nosotros usamos. Los extraterrestres podrían no comprender el inglés, el chino o el swahili, pero ciertamente tendrían familiaridad con el álgebra y la geometría. ¿La tendrían realmente? Varios participantes de la reunión de San José aconsejaron tener cuidado en suponer que las formas de comprensión del universo de los humanos se verán necesariamente reflejadas en otros planetas. La confianza en las matemáticas como un principal medio de comunicación con las inteligencias extraterrestres podría estar fuera de lugar, advierte la historiadora Shirley Wolf. En contraste de que las matemáticas son un reflejo directo de la estructura del universo, lo cual sería necesario para conocer por parte de los científicos de otros mundos, Wolf enfatiza una visión propugnada por algunos prominentes científicos cognitivos de que las matemáticas son un artefacto derivado de la estructura específica de la personificación humana. Lo que hay que tener en cuenta. El ejemplo más simple podría ser el enlace entre la forma en que los humanos cuentan y el número de dígitos que usamos para contar. Puede no ser una coincidencia que los humanos tengamos 10 dedos y que nos encontremos tan cómodos usando un sistema numérico de base 10, donde hay 10 dígitos que pueden sumarse, restarse y manipularse de otras formas. Para extraterrestres con brazos o tentáculos terminados en un distinto número de dedos, podrían ser igualmente naturales otros sistemas numéricos. Si solo variase el sistema numérico entre civilizaciones, las matemáticas aún podrían servir como la piedra de Rosetta cósmica. Después de todo, los humanos somos bastante capaces de convertir los números cotidianos a formatos binarios o un conjunto infinito de variaciones, y los sistemas numéricos de base 10 no son universales de ninguna forma, incluso en la Tierra. Pero, ¿qué sucedería si las diferencias fuesen más profundas y nuestras matemáticas reflejaran no sólo las vicisitudes de las manos que usamos para asir objetos, sino unas características más fundamentales sobre nuestra forma de relacionarnos con el mundo, tales como los sentidos que nos permiten recopilar información sobre nuestros entornos? Como criaturas que dependen en gran parte de sus sentidos de la visión y el oído, somos capaces de localizar objetos con precisión en un espacio tridimensional. Además, nuestros sentidos nos permiten demarcar con claridad los objetos en el tiempo. Los eventos suceden en el presente, el pasado o el futuro. Algo puede estar pasando ahora, presente, ya ha terminado, pasado, o aún no ha sucedido, futuro. Pero, ¿qué pasaría si confiásemos principalmente en el sentido del olfato para relacionarnos con el mundo? Con objetos que dejan trazas de su presencia en persistentes olores incluso largo tiempo después de haberse marchado. ¿Podría nuestro sentido del pasado, presente y futuro difuminarse en parte, fundiéndose suavemente un momento con otro? ¿Qué sucedería si no tuviésemos el sentido de la presencia de un objeto en las estrictas categorías de aquí o no aquí, sino en términos de probablemente aquí o probablemente no aquí? ¿Podrían nuestras matemáticas reflejar nuestros encuentros cotidianos con el mundo sin la afirmación precisa de que 1 más 1 es igual a 2, sino con unas matemáticas más intuitivas? Podrían estar basadas en la observación de que aproximadamente 1 más aproximadamente 1 da aproximadamente 2. ¿Podrían las nociones de precisión y borrosidad variar entre civilizaciones, haciendo más difícil comprender a criaturas cuyas experiencias del mundo sean tan diferentes? La búsqueda de inteligencia extraterrestre es, por una parte, un esfuerzo experimental sencillo. Astrónomos buscando en nuestra galaxia señales de origen artificial, dijo la antropóloga Catherine Denning. Sin embargo, al crear la posibilidad de un contacto con seres alienígenas, SETI también ha creado un espacio para abundante especulación sobre la naturaleza de otras sociedades en otros mundos. Y efectivamente, la esperanza de SETI es que algún día tendremos pruebas incontestables de que existen las civilizaciones extraterrestres. Pero mientras tanto, recordemos el impacto que la búsqueda puede tener en nuestro mundo. Ahora mismo, si detectamos o no alguna vez una señal de otra estrella. Un encuentro real entre seres humanos e inteligencias alienígenas tendría un sustancial impacto global. no recuerda a Deming. Sin embargo, incluso considerando tales posibilidades en términos estrictamente hipotéticos, podría afectar a la forma en que nos vemos nosotros y nuestro futuro en la Tierra. Y así finaliza el artículo traducido para astroseti.org por Manuel Armán. Y algo relacionado con la búsqueda de vida en otros planetas, también se dio a conocer en estos días, ya que ya están anunciando de que en los próximos 20 años es probable descubrir un planeta como la Tierra. El descubrimiento de planetas hermanos de la Tierra y de formas de vida en otros sistemas solares de nuestra galaxia es probable que se dé en los próximos 20 años, según los astrobiólogos estadounidenses, que citan el potencial de las misiones científicas en curso y proyectadas. Creo que podremos encontrar un planeta como la Tierra en los próximos 20 años, opina Margaret Turnbull, astrobióloga de la NASA, en una entrevista. Desde que tengamos las tecnologías existentes capaces de detectar planetas de tipo terrestre, encontraremos algo muy interesante rápidamente, añadió, observando que formas simples de vida como microbios o plantas, así como animales rudimentarios, podrían ser algo corriente. Desde 1995, los astrónomos descubrieron con ayuda de telescopio unos 200 planetas, la mayoría gigantes gaseosos como Júpiter, 4.000 a 5.000 veces más masivos que la Tierra y rotando en torno a estrellas lejanas de la Vía Láctea. Pero planetas similares a la Tierra son demasiado pequeños como para ser descubiertos actualmente. Su fuerza gravitatoria afecta muy poco el movimiento de la estrella en torno a la cual gravitan, como para ser detectado, uno de los métodos para rastrear exoplanetas, que están fuera del sistema solar, explicó Margaret Turnbull. La segunda técnica consiste en observar el pasaje de la sombra del planeta sobre su estrella. Las misiones europea COROT y estadounidense Kepler de la NASA tienen buenas posibilidades de encontrar algo muy interesante, añadió confiada la astrobióloga. El satélite francés COROT, lanzado en diciembre, está equipado con instrumentos de fotometría estelar que le permiten buscar planetas de tamaño mediano cercanos a los de nuestro sistema solar. COROT escrutará 120.000 estrellas en la Vía Láctea, que cuenta con más de 400.000 millones, y será seguido a fines de 2008 por la sonda estadounidense Kepler, dotada de instrumentos aún más sensibles. Su fotómetro podrá detectar un planeta del tamaño de la Tierra que pase por pocas horas frente a una estrella. No obstante, para una observación directa de un exoplaneta de tipo terrestre, habrá que esperar al Terrestrial Planet Finder de la NASA, que consiste en dos supertelescopios espaciales cuyo lanzamiento está previsto no antes de 2016, si el presupuesto lo permite. La Agencia Espacial Europea tiene también su proyecto Darwin para 2015. Se trata de una flotilla de pequeños telescopios espaciales que forman un poderoso interferómetro para analizar la atmósfera de los planetas. Pero la tarea es ardua, explica John Troger, un astrónomo del JPL de la NASA. Es como si se buscara una luciérnaga junto a un farol de un automóvil encendido, señala. Este investigador acaba de poner a punto una técnica que elimina los reflejos luminosos deslumbrantes de la estrella para distinguir bien un planeta que gira a su alrededor. Es al menos 1.000 veces más eficaz que lo que se había probado hasta ahora, asegura John Troger, cuyo estudio fue divulgado por la revista Nature el 12 de abril. Margaret Turnbull seleccionó 5 estrellas entre los 120.000 objetos de la búsqueda, cuyas características son muy similares a la de nuestro Sol, y que podría tener planetas habitados. La búsqueda de señales que emanen de fuentes inteligentes es conocida por el SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, organización privada creada por el célebre astrónomo estadounidense Carl Sagan, fallecido en 1996. La SETI es financiada por fondos privados, sobre todo del cofundador de Microsoft, Paul Allen. Así que parece que la búsqueda de planetas del tipo terrestre y la búsqueda de vida inteligente o no en ellos va a ser uno de los principales temas de investigación de la próxima década y tal vez de las que siguen. Pero a su vez estas noticias tan alentadoras, interesantes, se ven contradichas por el tema presupuestario, dado que la administración Bush está recortando el presupuesto de la NASA. Desde que hace 3 años el presidente Bush anunció el plan Visiones de la Exploración Espacial para que los astronautas vuelvan a la Luna en 2020 y que vayan después a Marte, la Casa Blanca ha recortado en 4.000 millones de dólares el gasto previsto para el programa científico de la NASA. La denuncia de esta situación procede del Congreso de Estados Unidos, donde el republicano Mark Udall ha presentado los datos sobre este asunto. Udall argumentó: si pedimos a nuestro Programa Nacional de Ciencia Espacial que asuma desafíos coherentes, vamos a tener que proporcionarle los recursos necesarios. El desfase entre los planes de la NASA y los recursos ha provocado la crítica de muchos especialistas. El reto lanzado por el presidente John Kennedy a principios de los años 60 para ir a la Luna fue acompañado de una generosa dotación presupuestaria, y Estados Unidos logró cumplir aquel reto. Sin embargo, el plan de Bush de que los astronautas vayan a la Luna y a Marte no conlleva financiación especial apropiada. En el reciente debate que ha mantenido el Comité del Congreso con el nuevo director científico de la NASA, Alan Stern, se señaló que del presupuesto científico de la agencia se han sustraído entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para costear el regreso al espacio de los transbordadores espaciales tras el accidente del Columbia y el montaje de la Estación Espacial Internacional. Stern ha explicado que quiere mejorar la gestión de los 5.400 millones de dólares anuales que la NASA dedica al programa científico, informa Space.com. Uno de sus objetivos prioritarios es lograr que los responsables de las misiones espaciales se ajusten a sus respectivos presupuestos. Actualmente, la NASA tiene en el espacio 52 misiones y prepara otras 41 para lanzarlas en los próximos 7 años. También la Sociedad Planetaria Estadounidense ha pedido al Congreso que se aumente el presupuesto de la NASA para recuperar su base científica y para preparar la exploración humana del sistema solar. Además, esta organización ha criticado los recortes que se han hecho en el programa de exploración de Marte y el que se hayan eliminado tanto las misiones a Europa, la luna de Júpiter, como la Terrestrial Planet Finder, de la que hablamos hace un ratito. El programa de búsqueda de vida extraterrestre de la NASA se ha recortado a la mitad. La sociedad planetaria denuncia así las contradicciones entre el programa de la agencia espacial y los objetivos de la visión para la exploración espacial del presidente Bush. Así que bueno, malas noticias para la gente de la NASA. Esperemos que todo esto se revierta y los presupuestos den como para seguir cumpliendo con estas misiones tan importantes. Nos tomamos un breve descanso y pasamos al primer tema musical. We'll be right back. Y ahora vamos a aprender algo más de nuestro sol, de los sonidos del sol, a través de un artículo de la fantástica Anya Domenech, que ha escrito para causiciencia.com. Y dice que, cuando late, el sol cuenta historias que estamos aprendiendo a escuchar. Al ser perturbado, cualquier objeto del universo vibra para intentar recuperar su estado inicial. Al dar a la pelota con un bate, este no permanece rígido, sino que vibra, como se apreciaría con una cámara de gran velocidad. Lo mismo le ocurre a un tambor cuando es golpeado. Suena porque vibra. La música no es más que el intento por parte de los instrumentos de recuperar su pasado inmediato. Estudiando cómo vibran los cuerpos, se puede inferir alguna de sus propiedades. Un violín grande no produce el mismo sonido que uno pequeño, ni una campana de bronce lo mismo que una de cobre. Hay grandes razones por las que el sol merece ser observado desde el punto de vista de la obtención del conocimiento, dejando de lado su importancia para que exista la vida. Todas ellas están relacionadas por su cercanía, que lo convierte en un objeto de estudio perfecto para desarrollar las teorías de evolución estelar. Es un laboratorio en donde experimentar la física atómica a alta temperatura, energía y densidad de modo prolongado. Y es un ejemplo de cómo se relaciona una estrella con sus planetas. El análisis de la radiación solar únicamente da información de las capas más superficiales. Dilucidar qué ocurre en el interior de esa enorme bola de plasma no es tarea fácil. Para conseguirlo, la ciencia recurre a dos estrategias distintas. La primera consiste en escuchar sus oscilaciones. La expresión es metafórica, pues no se oye ningún sonido. Al sol le ocurre algo similar que a un tambor o a un violín. La convección solar, es decir, el burbujeo de su atmósfera, parecido al de una sopa hirviendo, lo saca de su estado inicial y vibra para recuperar el equilibrio. La forma en que lo hace depende de su composición química, tamaño, densidad y temperatura. En caso de ser otra estrella, sonaría distinto. Los astrofísicos saben de miles de estrellas que vibran, como campanas diferentes. Su estudio, a través de estas vibraciones, se llama heliosismología en el Sol y asterosismología en las demás. Son dos disciplinas equivalentes. Lo único que las distancia es la cercanía a nuestra estrella, que permite que la veamos como una esfera, con sensibilidad espacial, mientras que vemos las otras como meros puntos. Ello implica una gran diferencia en la información recibida, tanto en cantidad como en calidad. El segundo método para estudiar el interior del Sol consiste en recoger algunas partículas originadas en las reacciones de fusión nuclear, capaces de llegar a la Tierra prácticamente sin interactuar con nada, los neutrinos. Ellos cuentan cómo es el lugar de donde proceden. Sin embargo, las oscilaciones solares presentan la ventaja de permitir estudiarlo en su conjunto, desde la superficie hasta casi el núcleo. Casi, porque las señales sísmicas en el núcleo son muy tenues respecto al llamado ruido solar, provocado por procesos como la granulación. Una señal oscilatoria se distingue por tener un patrón constante a lo largo del tiempo, mientras que el ruido es algo que varía aleatoriamente. Para poder diferenciarlos, se requieren largas series de datos. Con el fin de estudiar las vibraciones, o se mide cómo la luminosidad solar varía con el tiempo, o se utiliza el efecto Doppler. La luminosidad solar varía porque la vibración de la estrella hincha y deshincha la atmósfera solar. Al hincharse, el sol aumenta de tamaño y se vuelve menos luminoso. Al contraerse, es más pequeño y con mayor brillo. Al acercarse a nosotros, un objeto que se desplaza se oye más agudo y al alejarse más grave. Se trata del efecto Doppler, cuyo ejemplo típico es el de un coche con sirena. Ocurre algo equivalente con el desplazamiento de ondas de luz al rojo o al azul. Cuando la atmósfera del Sol se expande, es como si se acercara a nosotros, por lo que se ve ligeramente más azul. Cuando se contrae, es como si se alejase y la vemos más roja. Son esas pequeñas diferencias de tonalidad en la luz, por efecto Doppler, las que dan información. La observación de las oscilaciones solares puede hacerse desde tierra o en el espacio. En el primer caso, existe una fuente de ruido adicional que es la atmósfera terrestre. Hay otro problema añadido, y es que el Sol se observa, obviamente, solo de día. Para conseguir información continua, que no se ponga nunca a la estrella, le persiguen desde distintos observatorios, así que cuando en un lugar se hace de noche, en el otro amanece. Pero no es sencillo mezclar series de datos procedentes de varios instrumentos. Por todo esto se recurre al uso de satélites situados fuera de la atmósfera terrestre y lo suficientemente lejos del planeta, de modo que para ellos siempre sea de día. El observatorio SOHO, Solar Heliospheric Observatory, resultado de la colaboración entre la NASA y la ESA, lleva 11 años estudiando el Sol desde el punto de Lagrange L1, donde está posicionado. Fue puesto en órbita el 2 de diciembre de 1995 y a bordo el instrumento hispano-francés GOLF, Global Oscillations at Low Frequency, detecta modos de oscilación solares por efecto Doppler. Hay dos tipos de modos de oscilación: los modos de presión y los gravitatorios. Los primeros, que viajan por toda la estrella, son viejos conocidos. Gracias a ellos se ha caracterizado sismológicamente un 80% de la misma partiendo de su superficie. Sin embargo, los modos G, que viajan principalmente por el núcleo, tenían una existencia solo teórica, pese a haber sido buscados desde los comienzos de la heliosismología en los años 70 del pasado siglo. Han sido necesarias 3 décadas para poder obtener la información que transportan los esquivos modos gravitatorios. Tal y como publicó la revista Science Express el pasado 3 de mayo, un equipo internacional de astrofísicos, entre los cuales se encuentran investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, ha encontrado el patrón de los modos G tras analizar 11 años de datos de GOLF. Los resultados obtenidos no son compatibles con que el núcleo solar gire tan rápidamente como los modelos teóricos predecían, aunque sí es cierto que es más veloz que el resto de la estrella. ello podría suponer un gran avance en la física tanto solar como estelar. ¿Cuál es el mecanismo que frena el interior del Sol? Habrá que continuar a la escucha. Así nos dice Anya Domenech en su artículo que escribió para la página causiciencia.com. Y hay novedades en cuanto al turismo espacial. La empresa estadounidense Space Adventures informó que en 5 años más tendrá listos sus primeros cruceros a la Luna a bordo de naves rusas por solo, nada más, que 100 millones de dólares. Al hacer este anuncio en Moscú, el vicepresidente Chris Farhaneta dijo que ya tienen al menos 12 reservas hechas para los primeros turistas lunares. No obstante, aclaró que la fecha de 2012 dependerá de cuándo Roscosmos, la agencia espacial rusa, y Energía, el consorcio espacial de Rusia, hagan su primer aporte técnico al proyecto en conjunto. El anuncio coincidió con declaraciones del jefe de Roscosmos, Anatoly Pnevrov, Menon, quien se congratuló por las expresiones de deseo de Anatoly Pimenov, el dueño del club de fútbol inglés Chelsea, de pagar 300 millones de dólares por su pasaje. Se produce también a pocas horas del regreso a la Tierra del quinto turista espacial, el multimillonario Charles Simonyi, quien pagó 25 millones por su hospedaje de 10 días en la Estación Espacial Internacional. En su encuentro con periodistas en Moscú, el funcionario de Space Adventures Company dio detalles acerca de cómo serán los cruceros a la Luna, los que se realizarán en naves Soyuz modificadas para permitir el traslado de 2 cosmonautas y 2 turistas. Hasta el momento nadie ha igualado a Rusia en esta materia, ya que no hay ninguna nave espacial mejor que la Soyuz, manifestó Faraneta. Explicó que el proyecto turístico contempla 2 posibles cruceros, algo así como uno para clase turista y otro de primera. El viaje más económico prevé el despegue desde un cosmódromo ruso en una nave que ya en órbita terrestre se acoplará a un módulo de aceleración previamente lanzado con un cohete Proton. De este modo, la Soyuz alcanzará la órbita lunar y tras un periodo de 7 a 10 días regresará a la Tierra. La otra versión es más cara, pero, según Faraneta, mucho más atractiva, ya que los cruceros tendrán su punto de partida desde la Estación Espacial Internacional. Los turistas llegarán a la base, donde convivirán algunos días con los cosmonautas hasta que llegue el módulo acelerador, tras lo cual volverán a treparse a la Soyuz, que los trasladará a ver la cara más bonita de la Luna. La empresa estadounidense está desarrollando otros proyectos con Roscosmos, que ya tiene distribuidos todos sus vuelos turísticos a la Estación Espacial Internacional hasta el 2009, aunque mantiene en reserva el nombre del próximo pasajero. Otro programa en el que trabajan consiste en vuelos suborbitales en naves de 8 o 10 plazas, que se construirán con tecnología rusa y que serán más baratos que los actuales viajes a la Estación Espacial Internacional, que rondan entre los 20 y los 30 millones de dólares. Según Space Adventures, ya tiene cerca de 2 centenares de encargos para estos vuelos que, según anticipa, generará una dura competencia entre varias compañías en el mundo. Y como hacemos costumbre desde hace un tiempo en la última parte del programa, hablamos un poco de nuestro planeta azul. Y eso es debido a que en la Liga Iberoamericana de Astronomía, la LIADA, hemos creado justamente la sección Planeta Azul, que está teniendo mucho éxito y prueba lo interesados que están todos los aficionados a la astronomía por la salud de nuestro planeta y por divulgar al público estos problemas de cambio climático y crear conciencia para hacer un aporte de los aficionados a la astronomía para revertirlo. Y una noticia dice que un científico de la NASA, Michael Frelich, dijo que tenemos que entender mejor el planeta en el que vivimos. No todo es exploración espacial para la NASA. Michael Frelich es un físico especializado en oceanografía, director de la División de Ciencias de la Tierra de la Agencia Espacial Norteamericana, que supervisa el vuelo de 14 satélites propios, el programa de investigación y análisis, el desarrollo de tecnología para la próxima generación de satélites terrestres y los programas de ciencias aplicadas y de sistemas de datos para hacer accesible a la comunidad científica global toda la información y el conocimiento que generan. Frelich estuvo la semana pasada en Buenos Aires para participar en reuniones entre equipos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la NASA, que integran el desarrollo de la nueva misión satelital argentina, el SAC de Aquarius, con fecha de lanzamiento para el 2010. Como responsable de alrededor del 9% del presupuesto total de la Agencia Espacial Norteamericana, no duda de la importancia que tiene la observación de la Tierra. Si pensamos que nuestro programa abarca muchas disciplinas científicas, desde la física solar hasta las ciencias planetarias y la astrofísica, además de actividades y objetivos que están más allá de la ciencia, como nuestro programa aeronáutico y de exploración espacial, y si se consideran además los altos costos asociados con algunas de estas acciones, yo diría que la observación de la Tierra concentra mucho de los esfuerzos de la NASA, afirma, después de ofrecer una conferencia en la sede de la Agencia Espacial Argentina. Según el experto norteamericano, que elogió calurosamente el nivel técnico y científico del equipo argentino, calificándolo como el mejor de los que había conocido, la inclusión de la misión SAC de Aquarius dentro de las misiones de cooperación de la NASA se debe fundamentalmente a que ayudará a enfrentar el próximo gran desafío en ciencias de la Tierra, que es realizar mediciones de la superficie del océano, de parámetros como la salinidad, que pueden ser realmente vitales para entender muchos de los procesos climáticos planetarios. Esa información nos hará avanzar verdaderamente, afirmó. Como sistema, la Tierra no es sencillamente la suma de procesos, sino de la compleja interacción de todos ellos. Todavía no entendemos cuantitativamente cómo algunos cambios en ciertas áreas pueden tener manifestaciones globales. Medir la salinidad superficial de los océanos puede ser fundamental si se hace correctamente y en el tiempo correcto. Para el satélite SAC de Aquarius, actualmente en desarrollo, la Agencia Espacial Norteamericana aporta el instrumento principal y el lanzamiento. El comando, control, monitoreo y adquisición de los datos de la misión se harán en la estación terrena que la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales de Argentina tiene en la provincia de Córdoba. Se espera que esta nueva misión argentina será útil para la gestión de emergencias naturales y permitirá ampliar los conocimientos existentes sobre los océanos y su influencia en el cambio climático global. Estamos viendo que hay cambios de mucho impacto, como la fusión de los hielos polares antárticos, que a veces no ocurren gradualmente, sino en periodos de apenas un mes. Ya lo hemos observado con los satélites. Entender los procesos y las escalas de tiempo asociadas con ellos es muy importante para nuestra reacción ante la situación climática actual, afirma Friedrich. Y concluye: entender el planeta en el que vivimos y cómo va a evolucionar en respuesta a lo que hacemos tiene que ser una meta de la humanidad. Y Esther Letrica nos envió un correo diciendo que asistió a una conferencia sobre el calentamiento global y su consecuencia en el sur de América, es decir, Chile, Argentina, Uruguay, dictada por la doctora Inés Camiloni, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fue una exposición muy clara, con rigor científico, nos cuenta. Con esto quiero decir, sin las exageraciones y el dramatismo que suelen acompañar a este tema. De lo expuesto vale la pena destacar que el calentamiento global es un hecho indudable, que se ha puesto de manifiesto a partir de la Revolución Industrial y que ha cobrado impulso en los últimos 20 años. Las simulaciones que se hacen para ver cómo será esto en el futuro indican que la tendencia se mantiene y la mayoría de los modelos coinciden, para los próximos 50 años, que a partir de allí las situaciones varían según los diferentes modelos estadísticos. El dato interesante es que los cambios climáticos se hacen más evidentes en la porción sur de Sudamérica. En la Argentina hay un aumento de las temperaturas mínimas promedio. El verano se hace más largo y el otoño tiende a desaparecer. Pero no hay cambios en el invierno y en la primavera. En la cuenca del Plata hay un incremento de las precipitaciones, un aumento en consecuencia del caudal de los afluentes del Plata y un aumento en el nivel del río de la Plata de 17 centímetros. Esto es debido también al cambio de la dirección de los vientos predominantes, que impiden la salida al mar del agua del río. En Chile llueve menos, por lo que hay menos nieve en la cordillera de los Andes. Como los ríos patagónicos, los de la región del Comahue y Cuyo son de deshielo, se observa una importante disminución del caudal de esos ríos en el transcurso de los últimos 20 años. Esto es así en los ríos Mendoza, San Juan, Atuel, Limay, Colorado, Negro, Futaleufú, etc. El único que no presenta esas tendencias es el río Santa Cruz. Los campos de hielo del sur muestran un evidente retroceso en los glaciares. Ahora hay lagos donde antes había un campo de hielo. Un ejemplo patente de este proceso lo daban dos fotografías del volcán Lanín, una del fines del siglo XVIII y otra actual, donde se apreciaba que el glaciar había prácticamente desaparecido. Es evidente, de acuerdo a lo expuesto, que el cambio climático nos alcanza, que es un proceso lento y difícil de revertir, por lo menos en lo inmediato. Por eso es necesario tomar conciencia de que nuestras acciones repercutirán en el futuro de nuestra Tierra, como en tantos otros temas, educar es fundamental. Para los que viven en Buenos Aires tienen la oportunidad de seguir informándose sobre el tema. Las charlas continúan los jueves a las 19 horas en el Centro Cultural Borges durante 8 semanas. Próximas conferencias son el jueves 17 de mayo, el doctor Mario Núñez habla sobre escenarios locales del cambio climático. El jueves 24 de mayo, el doctor Nazareno Castillo, políticas y medidas locales en cambio climático. La coordinación del área es del doctor Alejandro Gangui, un físico conocidísimo de el CONICET y la Universidad de Buenos Aires, y del licenciado Luciano Levin. Pueden escribir o acceder a la página de internet www.ccborges.org.ar. Así que agradecemos a Esther esta importante información. Y nos despedimos con una invitación de nuestro amigo el licenciado Mariano Rivas, que es el coordinador del área de astronomía del planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, para la tercera fiesta de telescopios Astronomía para Todos, que se da el sábado 26 de mayo a las 19 horas en el planetario. La invitación dice así: el planetario tiene el agrado de invitar a todos a la tercera fiesta de telescopios. Será un evento público y gratuito y se realizará en el Parque del Planetario el sábado 26 de mayo a las 19 horas. Además, convocamos muy especialmente a todos los aficionados a la astronomía a que traigan sus telescopios, preferentemente de 60 milímetros de diámetro para arriba. En realidad, de eso se trata: hacer astronomía entre todos, disfrutarla y divulgarla. Entre otros astros, podremos disfrutar de la Luna, Venus, Saturno y Júpiter. Teniendo en cuenta la buena repercusión de la primera y segunda fiesta de telescopios en 2005 y 2006, sabemos que esta será mucho mejor. Además, contaremos con la valiosa colaboración de distintos grupos de aficionados de la región. Pueden escribir todos los que viven cerca de Buenos Aires a la dirección de correo mariano.rivas@planetariogalileogalilei.com.ar. Una vez más te agradecemos, Mariano, por toda la información y la difusión que haces de la astronomía, que nos hace llegar a Radio Cosmos Argentina.